Sí, por otro lado, sentimos que no choca para nada con cualquier actividad que pueda hacerse desde la Secretaría de Cultura. Esto es una norma marco, también que tiende a ser inclusiva, y también que sentir que se pueden fomentar los anticuerpos culturales que produce la sociedad, que muchas veces hay que ir a buscarlos, que se están desarrollando en este momento, y justamente por a veces esas formas más centralistas es muy complicado de descubrirlo. O sea, creemos también que es una cuestión hasta generacional, de sentir que las nuevas generaciones hay que hacer un aporte, de poder legislar sobre estas expresiones que nacen naturalmente de la comunidad, y por eso, bueno, los músicos apoyamos fuertemente esta ley.